En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca, teleelcheinfoexpress.es. Ya estamos aquí para llevarte en los próximos 45 minutos la información deportiva de un Elche que ya ha hecho oficial el primer fichaje de la temporada. Centrocampista de 25 años, Franco Marroquí, que viene de un equipo francés que este año, el CAEN, ha ascendido a primera división. Faisal Fahad. Bueno, más o menos será así, ya nos comunicará él seguramente mañana, que es el día de su presentación, cómo se pronuncia su nombre. Es el primer fichaje que hace el Elche de manera oficial. También ha llegado a un acuerdo con Adrián González, futbolista que ha terminado contrato con el Rayo Vallecano y que formará parte del conjunto ilicitano para las dos próximas temporadas. El Franco Marroquí ha firmado para tres campañas. Repasaremos su perfil y sus datos con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Que además se encargará de recopilar tus opiniones a través de las redes sociales. Hoy preguntamos por esa novedad, ¿no? Por ese primer fichaje oficial del club ilicitano. Así es, en facebook.com/infoexpress y en Twitter @infoexpress te preguntamos simplemente qué te parece Faisal Fahad, el primer fichaje del Elche Club de Fútbol que muy probablemente será presentado mañana. Pues dos centrocampistas ha firmado el conjunto ilicitano. Este ya ha firmado su contrato y por eso lo ha hecho oficial el club. Adrián González, falta estampar su firma en el contrato. El acuerdo es total para las dos próximas temporadas y por tanto por eso el club aún no lo ha hecho oficial, pero todo hace indicar que durante esta semana también hará oficial el fichaje del futbolista madrileño, del hijo de Michel. Además, se conocen algunos datos más sobre la pretemporada. Se van conociendo fechas y rivales para completar esos 8 partidos de preparación que quería el míster Fran Escribá. Y es que ayer también se presentó al nuevo secretario técnico, Emilio Vega. Escucharemos lo más importante de la presentación de este exfutbolista que pasó por el Martínez Valero y que celebró un ascenso que luego no consiguió. Luego explicaremos los detalles de esa curiosidad. Un programa que viene cargado, como siempre, en Elche en Punta. Nosotros vamos a empezar con ese perfil, Adrián, ese perfil de Faisal Fahad, este Franco Marroquí, que acaba de hacer oficial el Elche su fichaje para las tres próximas temporadas. Pues Eloy, como tú bien has dicho, Faisal Fahad, ya veremos cómo se pronuncia el nombre. Es un futbolista franco-marroquí de 25 años, nació en Rouen, en Francia, el 1 de agosto de 1988, está a punto de cumplir 26 años en apenas un mes y unos días. La pasada temporada jugó en el CAEN, donde ya venía jugando las últimas tres temporadas. La última campaña jugó entre Liga y Copa 40 partidos en la segunda división francesa, anotó 10 goles y realizó 15 asistencias. Cabe destacar que con su equipo, con el CAEN, ha conseguido el ascenso a la primera división del fútbol galo. Fahad jugó con anterioridad en otros equipos a nivel profesional en el Oisel, cantera de la que surgió, y en el San Rafael, ambos de las divisiones inferiores del fútbol francés. Llegó al CAEN en 2011, donde la primera temporada jugó en la primera división francesa y las otras dos en segunda. En total jugó 91 partidos y anotó 17 goles. Cabe destacar también que hace unos días el Ideal de Granada anunció un posible interés del equipo de la Alhambra, de Granada, sobre este jugador. Así que finalmente ha recalado en el Elche Club de Fútbol. Bueno, los datos no son malos, ¿eh? En la última temporada, 40 partidos, 10 goles y 15 asistencias. Pero, claro, hay que tener en cuenta que lo ha hecho en la segunda división francesa. Veremos si hace unos números similares. Yo con la mitad casi que me conformaría. Un centrocampista con 5 goles y 7-8 asistencias en primera división no estaría nada mal. También te digo que a este jugador lo conocía Víctor Horta y poco más. Porque yo en cuanto he visto el nombre en internet, digo, madre mía, este chico quién es. Luego pues haciendo un poquito de labor de recopilación de datos, pues más o menos nos hacemos una idea. Pero bueno, imagino que hasta que no pasen los primeros meses de competición no podremos valorar bien al bono de Faisal. Lo que está claro es que el Elche, como bien dijo Víctor Horta, tiene que ser un club vendedor. Y para ser un club vendedor lo que tienes que hacer es traer a jugadores desconocidos que tú has seguido, que conoces por el trabajo de campo que se ha realizado y que pueden revalorizarse en los años posteriores. Carlos Sánchez también vino del Valencianes, de la Liga, eso sí, de la Primera División Francesa. Y, pues hombre, no era un desconocido porque era internacional con Colombia, pero tampoco se tenía mucho conocimiento de él en España. Por ahora ha salido bien, es mundialista y ya veremos el futuro que le espera a Carlos Sánchez, si el Elche va a poder sacar rendimiento económico de este futbolista. Vamos a hacer una pequeña pausa, repasamos también los datos de Adrián González, el otro jugador que ha firmado el Elche, o mejor dicho, ha llegado a un acuerdo con él y falta la firma. Y repasaremos muchas otras cosas, como el mercado veraniego, que no solo está fichando el Elche, o este ha sido el primer fichaje, sino que otros equipos también se están reforzando. Una pausa y regresamos. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Peña La Olla, organizadora de las 24 horas de fútbol sala, agradece la colaboración de sus patrocinadores, Jaiber, Farmacia La Marina, Panadería La Olla y Restaurante El Encontro. Y colaboradores, El Menjars de Mesu, Automóviles Santoya, Animaciones y Sonorizaciones Andrés, Cerrajería Cabanero, Centro Dental La Olla, Motos y Bicicletas Escalante, Electricidad Juan Sanz, Talleres Miguel del Amo, Estanco La Olla, Cristalería La Olla, Transportes Transelch, Metal Maisi, Cerrajería Siljo, Clínica Podológica Raquel, Copleima, Beatriz Estética, Construcciones Huiter, Tapizados Mural, Restaurante La Trovada, Construcciones John Vicente, Wagen Center, Restaurante Carlos, Talleres Vicente, Material Escano y Dialprix La Olla. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Bueno, ay, que nos hemos dejado el micro abierto. Bueno, tampoco hemos dicho ninguna barbaridad, afortunadamente. Cosas del directo. Disculpa al chaval que es novato y no, sí. Y no sabe qué hace. Adrián, si es que toca los botones cuando no debes. Bueno, vamos a decir que estábamos ahí recopilando, ultimando la información. 126 partidos ha jugado en las últimas temporadas Adrián González en Primera División, las últimas seis, en concreto con el Getafe, con el Racing y con el Rayo. Adrián González Morales, conocido también por ser el hijo de Michel, nació el 25 de mayo de 1988, tenía ya 26 años, nació en Madrid y como tú bien dices, pues tiene experiencia en Primera División. Surgió de la cantera del Real Madrid, no llegó a debutar con el primer equipo, después pasó por equipos de Segunda División como el Celta o el Getafe. Debutó en Primera en el 2008 en Segunda por equipos como Celta o Nástic de Tarragona. Debutó en Primera División en el Getafe en 2008. Dos temporadas en el equipo azulón, luego pasó por de Santander y de las dos últimas en el Rayo Vallecano, donde ha disputado 38 partidos y ha anotado un gol. Bueno, no es muy goleador Adrián González, pero y tampoco ha sido un futbolista que ha tenido demasiada continuidad en casi ninguno de sus equipos, porque la mayoría de esos partidos de los que estamos hablando, muchos han salido desde el banquillo, no han sido ni de titular ni mucho menos partidos completos. No ha terminado de cuajar. Algo así, yo lo comparo un poco con Manu del Moral, ¿no? Manu del Moral ha estado en muchos equipos, pero no ha terminado de cuajar en ninguno de esos equipos. Y Adrián, el hijo de Michel, tampoco. Tal vez en el Racing, que fue cuando más se escuchó su nombre, sí que jugó bastante más. Pero sí que es verdad que... Y ascendió con el Racing, además. Sí, en la última temporada. No es un nombre que suscite mucha afición entre los aficionados. Pero bueno, igual este año, quién sabe, explota aquí en el Elche y... Esperemos que sí. Y en junio tenemos que alabarlo. Yo creo, ojalá sea así, pero a mí me da así a priori, ¿no? Que es un jugador que viene a completar plantilla, ni mucho menos a ser la médula espinal que del Elche, ¿no? La columna vertebral, pero ya veremos si se hace un hueco o no en el once, pero hay que tener a jugadores tanto titulares como otros que no juegan, ¿no? En principio yo quiero creer que luego pasará lo que quiera el míster, ¿no? Si está mejor Adrián, jugará Adrián, pero a priori me da que viene a, digamos, a rellenar plantilla, no a ser titular en el conjunto franjiverde. Luego ya cada uno se tiene que ganar su puesto, pero a priori, digo, no parece que venga a ser el refuerzo del centro del campo que necesita el conjunto franjiverde, pero es que tiene muchas vacantes. Ahora ha venido jugador franco-marroquí, Faisal Fajar, pero aún faltan otros cuantos. Solo está La Roca, el nuevo fichaje y el acuerdo con Adrián González. Habría que firmar como mínimo a otro y ser cuatro o cinco, aunque el año pasado con Generelo incluso había hasta 7 u 8 futbolistas en esa posición, pero yo creo que con 4 iría bien el conjunto ilicitano, se había quedado con uno solo con La Roca. Y ayer también se presentó a Emilio Vega, se hizo por la tarde, precisamente cuando estaba jugando España, la única victoria del conjunto de Vicente del Bosque en el Mundial, para no quedarse la peor selección de esta fase final del Mundial en Brasil, y para terminar, pues bueno, con el mejor sabor de boca posible, aunque no ha dado ni mucho menos a lo largo de este campeonato una buena imagen. Lo presentaba tanto Sepulcre como Víctor Horta, presidente y director deportivo del conjunto ilicitano. El presidente reconocía que venía a reforzar el área deportiva y así lo comunicaba en rueda de prensa. Buenas tardes a todos y agradecer a vuestra presencia aquí a una hora intempestiva para esta rueda de prensa, pero creo que la ocasión lo merece y había que hacerlo. El motivo es la presentación del nuevo secretario técnico, Emilio Vega, que viene a reforzar la parcela deportiva, como sabéis, el nuevo organigrama que se está realizando dentro del club. Y nada, es una persona de confianza de Víctor, lo conocía perfectamente, ha desempeñado varios cargos en el Betis, Celta de Vigo, Córdoba y en el Linares, y por lo tanto, dentro de este nuevo organigrama que se estaba haciendo, va a ser la persona que sea responsable de Secretaría Técnica. Así que mucha suerte, Emilio, enhorabuena por haber aceptado esta proposición y esta es tu casa. Gracias. Así lo presentaba Sepulcre y también lo presentaba Víctor Horta, que va a ser el comandante del área deportiva y va a tener a Jesús de Huerta y a Emilio Vega, entre otros, por debajo de él en el organigrama. Además, hacía mucho hincapié Víctor Horta en que va a estar incluso por debajo de Jesús de Huerta en cuanto a poder en el área deportiva. Tampoco se lo preguntó nadie, pero él ya con ese mensaje decía que había leído en prensa y demás que venía a sustituir el poder que dejaba, la franja de poder que dejaba Jesús de Huerta, y quería dejar muy claro que no era así e incluso que Jesús de Huerta estaba por encima del presentado ayer, de Emilio Vega. Cuando el presidente me estaba en el proceso de convencerme para atraerme a este proyecto, una de las cosas más importantes que le planteé es si podía traer a alguna persona de mi confianza, y él siempre obviamente me dio la libertad de generar mi equipo. Durante estos días ha habido cosas que he estado leyendo que no me han gustado respecto al hecho de que si Emilio viene o no a sustituir la cuota de poder de Jesús de Huerta y demás. Cuando el otro día yo di un contenido al puesto de Jesús de Huerta como adjunto a la dirección deportiva, que si no es cuestión de índole interno, pero que si alguna vez se puede hacer público, incluso a nivel organigrama puede estar por encima de Emilio. Emilio es una persona de mi total confianza, hemos sido rivales, bueno, hemos sido amigos primero, luego hemos pasado un proceso de rivalidad intensa, pero que eso no nos ha hecho conocernos profesionalmente de una manera muy grande, y por eso desde el primer día que le llamé, hizo caso omiso a otros intereses de otros equipos, tanto españoles como sobre todo extranjeros, para formar parte de su dirección deportiva, y siempre me estuvo esperando para tomar esa decisión de si yo alguna vez tomaba una dirección deportiva, venir conmigo. Le quiero dar las gracias por eso, que creo que ha sido una de las cosas que más me ha tranquilizado respecto a su lealtad, que siempre he tenido claro que es un hombre de club con mucha experiencia en, como el otro día ya se debatía, en un montón de mercados muy útiles para el Elche, que por eso me va a apoyar mucho en él. Y bueno, va a tener un contenido supuesto muy importante, desde coordinación, dirección deportiva, categorías inferiores, que algún día, a ver si cuando pase toda la vorágine y los fichajes, podríamos hacer una rueda de prensa explicando un poco cómo queda todo el organigrama final. Y también, obviamente, cerca del fútbol profesional, que para mí es muy importante, porque obviamente hay muchas cosas que hacer, mucho fútbol que ver, muchos scouts que coordinar y mucha información que podamos disponer para el servicio del Elche. Lo repito, quiero dejar claro, no viene a quitar poder a nadie, no viene a sustituir a nadie, viene a complementar, que es lo importante, sumar, que todos sumemos para el Elche, que todos tiremos para adelante, desde todas las facetas, club, dirección deportiva, prensa, etcétera. Y eso es lo que viene Emilio, y para mí estoy muy contento que haya aceptado esta oferta, y reconozco que para mí personalmente es una cosa muy importante, y también quiero dar las gracias al presidente, que sigue cumpliendo todas las promesas que me hizo respecto al hecho de mi incorporación al Elche Club de Fútbol. Palabras de Víctor Horta, el director deportivo, y ya por fin Emilio Vega, el secretario técnico, que pues lanzaba estas palabras antes de contestar a las preguntas. Se sentía orgulloso de pertenecer a un club como el conjunto ilicitano. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al presidente y a Víctor la confianza en mi persona. Estoy orgulloso de empezar a pertenecer a un club histórico como es el Elche Club de Fútbol, que bueno, sobradamente conocido en el fútbol español, y para mí el seguir incrementando de alguna manera mi trayectoria con clubes importantes, yo creo que el Elche lo es. Por supuesto que era una oferta muy interesante por el club que es el Elche, Club de Fútbol, y sobre todo y también pues bueno, por esa confianza que Víctor ha comentado y que yo tenía desde hace mucho tiempo muchas ganas de trabajar con él, porque considero que es uno de los profesionales más destacados del fútbol español, sin duda, en este área. A partir de ahí, pues bueno, yo, como ha dicho él, lo que vengo es a sumar, no vengo a quitar ni a ocupar el sitio de nadie. Además, bueno, en el caso concreto de Jesús, tengo una muy buena relación con él también. Somos gente de fútbol, nos hemos visto en muchos campos, nos conocemos. Y yo el único pensamiento que tengo es de sumar, trabajar, ser un buen profesional y a partir de ahí, pues, aportar mi granito de arena para que el equipo y el club estén lo más alto posible. Muchas gracias por mi parte ya. Bueno, pues esa era su presentación y le preguntamos cuáles van a ser sus funciones dentro del organigrama del área deportiva del club. Bueno, yo creo que lo que ha comentado un poco Víctor, o quizás sería el que podría contestar, pero bueno, en principio todo lo que él me encomiende, él va a tener un volumen de trabajo muy, muy amplio, y dentro del organigrama, pues bueno, tanto lo que ha dicho él, a grandes rasgos, fútbol profesional, y después coordinar también, donde él no pueda estar, porque no puede estar en todos los sitios, pues el filial y también un poquito el fútbol base. Pues de eso se va a encargar Emilio Vega, el nuevo secretario técnico del conjunto ilicitano. Después comentábamos esa anécdota de Emilio Vega, que jugó en el Martínez Valero en un partido Elche 0, Córdoba 0, de playoff de ascenso del año de la temporada 96-97, que celebró el Córdoba el ascenso a falta de dos jornadas, después de ese empate a cero frente al conjunto ilicitano, y después el Elche consiguió el ascenso en Baracaldo, con lo que celebraron algo que no consiguieron. Algo así como ha pasado ahora con el Córdoba, pero al revés, es decir, que ha pasado con Las Palmas, celebró el ascenso, después marcó el Córdoba y ascendió el Córdoba, pero es que el Córdoba lo hizo con dos jornadas de antelación. Se dieron los resultados menos esperados y el Elche consiguió subir en Baracaldo a segunda división. En ese partido defendía la camiseta del Córdoba Emilio Vega y ahí reconoció que empezó a conocer al Elche Club de Fútbol. Vamos a ir finalizando lo que hablaban de en la presentación de Emilio Vega y le preguntábamos, por qué, si era el elegido, a Víctor Horta, era el elegido por él para ese puesto de la Secretaría Técnica, se había demorado una semana, porque él, hay que recordar que fue presentado hace 7 días, o 8 días, el lunes pasado, pero ya llevaba trabajando para el Elche 15 días atrás, es decir, lleva más de 3 semanas en el conjunto ilicitano y han tenido que pasar, pues eso, 3 semanas para que una de las piezas fundamentales, según él, llegue al conjunto ilicitano. Una semana, yo me presenté el lunes, estamos a lunes, o sea, yo creo que no le ha dado tiempo venir antes, vamos, de hecho, incluso me atrevería a decir que su contrato todavía no comienza en breve, o sea, es decir, que yo creo que imposible que viniera más rápido. De hecho, hemos intentado acelerar todo lo máximo posible dentro de la realidad, pero vamos, está claro que una semana no me parece un plazo de demasiado tiempo, y tampoco era una cuestión, creo que incluso ética y demás, explicar mi proyecto cara a cara a las personas que estaban aquí, entre otras a Jesús principalmente, y a partir de ahí incorporar a la gente. No podría llegar con una persona de la mano el primer día. Tenía que hacer, aunque Antonio y el presidente ya conocían el modelo de proyecto y el entrenador también, pero tenía que ser ético con las personas que aquí estaban. Y por eso esa mini demora mínima de una semana. Las palabras de Víctor Horta. Vamos a hacer una pausa, vamos con tus comentarios y analizando toda la información que tenemos en Elche en Punta sobre el mercado de fichajes y mucho más.

Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos en Elche en Punta. Vamos con algunos de los comentarios que nos llegan sobre el nuevo fichaje del Elche. Te preguntamos en Twitter y en Facebook qué te parece Faisal Fajar, el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol. Por ejemplo, en Twitter nos dice Antonio José, dice que porque lo ha traído Víctor Horta, si lo trae Jesús de Huerta lo ponemos suave. Espero que salga bien. Adrián dice que muy buenos números, veremos qué tal. En principio me gusta bastante el fichaje. María nos comenta que a priori es un buen fichaje, he visto vídeos y me ha gustado bastante. Por cierto, muy bien el Elche por publicar la noticia también en francés. Raúl escribe que le parece un fichaje ilusionante. Los franceses dicen por las redes sociales que nos llevamos a un jugadorazo. Y Pablo Ferrando dice que fotré mucho scouting entre los oyentes. Te hemos puesto deberes hoy a, sí. Para buscar a Faisal. En Facebook, por ejemplo, Tony Tonajo se pregunta si lo conoce alguien y para qué fichamos al hijo de Michel. Fran García comenta que espera que sea el primero de muchos fichajes desconocidos, pero que den un buen rendimiento al Elche. Hay que recordar, por ejemplo, que el Levante está lleno de Faisales, como aquel que dice, ¿no? Y al final sí que... Algunos han salido muy bien, sí. Jesús Sempere dice que Morico, que hace golazos, UEFA como mínimo. Bueno, es centrocampista, no es delantero. Pero bueno, es verdad que este año en segunda división francesa ha hecho 10, que no está nada mal. Y por último, Alberto Gracia dice que le parece bien esas apuestas. Lo que no ve es lo de Adrián. Pues ahí están los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Nosotros vamos a repasar también lo que sucede en la pretemporada del Elche. Vamos con esos partidos que hay novedades. Recordamos los que ya se conocen y las novedades que hay, Adrián. Está prácticamente perfilada la pretemporada. Para comenzar, el 19 o 20 de julio será el primer partido. Será en Santa Pola, el tradicional encuentro en la localidad marinera. Todavía falta por conocer el rival, que será de segunda o de segunda B. Más tarde, el martes 22 de julio, contra el Betis en el Pinatar Arena. El sábado 26... contra el Alcoyano en el Collao. El jueves 30 se prevé, según adelantaba el diario Información en su edición de hoy, se prevé que el Festa del Che al jueves 30 contra Juve o Benfica en el Martínez Valero. Más tarde, todavía sin fecha, se jugaría ante el Albacete. Tampoco se sabe si aquí o en Castilla-La Mancha. También se confirmó ayer el partido contra el Raja Casablanca, equipo marroquí que visitaría Elche el sábado 9 de agosto. Y el domingo 10, según el diario Información, se jugaría ante el Levante. También faltaría por decidir si aquí o en Valencia. Y para acabar, 16 o 17 de agosto, en Tenerife, el trofeo de presentación del equipo canario, el trofeo Ciudad de Santa Cruz. Esa es la pretemporada, los 8 amistosos que va a disputar el Elche preparación antes de comenzar la liga. Recordar que el equipo vuelve el 9 de julio y que por delante tendrá entrenamientos, esa concentración en Campo Amor y todos esos partidos que acaba de repasar Adrián. El Elche con el fichaje ya oficial del centrocampista franco-marroquí. Y también hablábamos del acuerdo que ha llegado con Adrián González. Un acuerdo que en breve será presentado también de manera oficial. ¿Y qué hace el resto de equipos? ¿Qué nos destacas del resto de mercado veraniego de los equipos de Primera División? Pues para empezar ha surgido la noticia de que Ander Herrera, jugador del Athletic Club de Bilbao, se marcha al Manchester United, el club inglés que ha pagado los 36 millones de euros que valía su libertad, su cláusula de rescisión. Yo recuerdo que hace dos veranos se habló de que Ander Herrera podía irse al Manchester, pero que al final el fichaje no se hizo porque no era real. No sé, como que alguien metió un bulo por en medio para... No sé si te acuerdas tú, Eloy, de esto. Me suena algo, ¿no? No recuerdo bien, pero sí me suena algo. Pero al final se va. Al final sí. Al Manchester United, Ander Herrera. Seguimos repasando rumores. Por ejemplo, Atlético de Madrid tiene en mente a los porteros Keylor Navas, Memo Ochoa, el portero de México, y Jan Oblak. Los tiene en su punto de mira por si finalmente Thibaut Courtois no continúa como rojiblanco. La Real Sociedad podría tener fichado al islandés Alfred Finnbogason, un delantero que ha quedado como máximo goleador de la liga holandesa en el Heerenveen

Transportes Transelch, Metal Maisi, Cerrajería Siljo, Clínica Podológica Raquel, Copleima, Beatriz Estética, Construcciones Huiter, Tapizados Mural, Restaurante La Trovada, Construcciones John Vicente, Wagen Center, Restaurante Carlos, Talleres Vicente, Materiales Cano y Dialprix La Olla. Elche en Punta, con Eloy Lizerán. Nos vamos a despedir con los últimos comentarios que nos llegan sobre el primer fichaje y último por ahora del conjunto ilicitano, que es el Franco Marroquí. ¿Cómo decías que se decía, Adrián? No lo sé, yo digo Faisal Fajar. Fajar, bueno. Sí, nos inventamos ahí que la C trincada es una S y que en el apellido lleva una A que en realidad no lleva. Hombre, en valenciano es una S. Sí. Mañana, en principio, lo presentarán, aunque aún no hay confirmación oficial. Se lo preguntaremos, entre otras muchas cosas. Te preguntábamos, pues, precisamente esto. ¿Qué te parece Faisal Fajar, el primer fichaje del Elche? Dice en Facebook Ángel Sánchez, el ruso, que muy bueno, con calidad y gol. Un jugador que da tantas asistencias no puede ser malo. Adrián Vicente dice que es un fichaje ilusionante. A José González le gusta. Juan Navarro dice que le parece un buen fichaje y nos adjunta un vídeo de Faisal Fajar, que por cierto están rulando ya bastantes en las redes sociales, compartidos por aficionados, y las jugadas que salen son las buenas jugadas de Faisal. Claro, vamos a ver. Eso, lo de los vídeos, sesgado lo de los vídeos hay que cogerlo con pinzas, No digo, eso lo ha hecho, y si lo ha hecho es porque tiene la calidad suficiente de hacerlo. Pero es verdad que en los vídeos no sale todo el partido, sale la jugada del millón, ¿no? Cuando da el pase, cuando hace el gol, él y todos los jugadores. Por lo que al final casi es que se puede hacer un vídeo medio decente de cualquier futbolista. Y hay varios comentaristas que coinciden en lo que escriben. Por ejemplo, lo que dice Agus Podwalker, que si sale tan bueno como Rodríguez o La Roca, será un buen fichaje. Pasamos a Twitter. María del Mar dice que Adrián González triunfará en el Elche y enamorará corazones. Bueno, eso no debe ser yo quien lo niegue. Bueno, pues vamos a poner ya punto final porque nos acercamos a las 2 y es momento de despedir el Elche en Punta de hoy. Mañana volveremos seguramente con la presentación de Faisal Fajar. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Ponemos punto y final. Mañana más. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.